esta mañana no ha salido el sol. Y si tú no estás, solo quiero dormir. Viene un amigo, ya sé que no va a ser igual. Y lanza mis quejas y le obligo a marchar. La botella solo me acompaña. Las paredes me devuelven tu nombre. Ay, si tú no estás. Ay, si tú no estás. Ay, si tú no estás.